Chao, mis hermanos, no sé, mi hermano Eliezer o mi hermano José Luis, si quieren que estudiemos algo diferente. A ver, mis hermanos, pues bueno, vamos a estudiar un ratito, mis hermanos. Hablaré entonces de algunas condiciones acerca de lo que vamos a ver en la historia de la escritura. Bueno, pues entonces vamos a hacer oración, mis hermanos, a ver quién gusta hacer la oración. Gusta hacer la oración, mi hermano Eliezer, para que empecemos en esta noche. Okay. Poderoso Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por el privilegio que nos das de estudiar a cada uno de los que estamos presentes. Te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí y por los que no están. Padre, que tú les guardes, que tú les cuides, que tú guíes sus pasos, Padre. Ayúdanos, fortalécenos a aquel que necesita fuerzas, aquel que necesita salud, dale, permíteles, Padre, que tenga salud. Y te pedimos que en esta hora, ya que estamos reunidos, podamos pasar un buen tiempo, aprender más de tu palabra, que seas tú el que nos habla nuestras vidas y nos das tu palabra para que la pongamos por obra. Te doy gracias por el hermano que va a compartir, al cual tú vas a usar. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están ahí, porque han sido de grande bendición y porque han venido a ser como una familia para nosotros. Ayúdanos. Y queremos dar lo mejor de nosotros a ti. Tú mereces toda la gloria, tú mereces toda la honra. A ti, poderoso, oramos y te damos las gracias por todo lo bueno que tú haces en nuestras vidas, por el privilegio que nos das de conocerte cada día más. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Yeshua HaMashiach. Te damos gracias. Amén. Amén, mi hermano. Bueno, voy a invitar a que leamos una parte de lo que trata de escribir nuestro hermano. Nuestro hermano José Luis me pregunta acerca de que hablemos un poco acerca del gobierno internacional según las escrituras. Bueno, pues como tal, podemos encontrar dentro de los escritos, mi hermano José Luis, los profetas nunca han mencionado acerca de algo específico. Nunca han mencionado algo acerca que tiene que acontecer o acontecerá. Nunca lo menciona. En el aspecto de que si hay un nuevo orden mundial o algo específico, como en las palabras que están descritas. Para mucha gente a nivel mundial está como está preocupada porque viene un problema a nivel mundial, y el problema a nivel mundial es este nuevo orden que se menciona. Siempre ha habido mucha polémica acerca de todo esto, porque para mucha gente el pensar que puede haber un nuevo orden mundial, en el nuevo orden mundial se está hablando de sacrificar a una multitud enorme de gente. Estamos hablando de que se está hablando de un 85, un 80% de personas que tienen que morir a nivel mundial. Pero esto es complicado, es difícil, porque realmente no es posible que sea del todo de esa manera. ¿Por qué no sería posible? Porque nosotros podemos entender que lo que se mueve a nivel mundial es lo que nosotros conocemos como papel. El papel moneda o las monedas, sobre todo lo que es el oro y la plata, cosas que tienen mucho valor. Ciertamente hoy en día, como en la antigüedad, siempre ha habido hombres que han querido tener el poder absoluto y lo han hecho durante miles de años, pero dijeran por ahí, un rey sin pueblo no es rey. Entonces, si a nivel mundial consideramos acerca de cómo movemos todo nuestro comercio, cómo movemos todo, sería un poquito complicado, porque por decirlo, nosotros cuando trabajamos, en nuestro trabajo dan nos dan un papel moneda con el cual podemos comprar y adquirir las cosas. Realmente nosotros no damos monedas de plata, monedas de oro, o no intercambiamos como lo hacía en el pueblo antiguo, que intercambiaban de acuerdo a lo que tenían, fueran animales o especias o semillas o vegetales o frutos del campo, dependiendo que lo que se trabajara. Entonces hoy en día para nosotros es un poquito más complicado acerca de que se habla acerca de un nuevo orden mundial, el cual se menciona que van a matar a muchísima gente. En cierta manera sí es preocupante. Es preocupante porque somos muchos a nivel mundial. Y no porque no nos abastezca el mismo planeta de las necesidades para nuestro cuerpo. Porque realmente hay países donde los alimentos no se aprovechan. Hay países en los cuales la fruta y las verduras y los vegetales se pudren en la tierra, y estamos hablando en muchas partes de la tierra. La tierra todavía puede abastecer a una multitud enorme de gente, pero por los diferentes gobiernos y las diferentes formas de gobernar y buscan lo propio y lo suyo, podemos comprender que no es del todo por alarmarnos por ese lado. Ciertamente los conflictos y los problemas que van a venir a nivel mundial son de una manera diferente. Nosotros encontramos dentro de los escritos eventos que van a desencadenar, pobreza, desencadenar la pobreza, el hambre, van a desencadenar otras muchas cosas que sí están registradas en la escritura. Según las escrituras, de lo que mencionabas, nos hace una mención acerca de todos estos eventos. Uno de los cuales, de los últimos eventos que provocarán que el pueblo de Judá sea atacado, o se menciona que va a haber un conflicto fuerte, lo mencionan los profetas, en el cual va a ser que el Mesías se manifieste con gran poder y gran majestad. Voy a invitarte tantito, mi hermano, que leamos el libro de Mateo 24, versículo 4 hasta el versículo 8, por favor. Respondiendo Yeshua les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mesías, y hay muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Aquí lo primero que hace la mención, que nada más son principios de dolores. Los principios de dolores que está mencionando aquí, es una mención acerca de los tiempos cuando el Hijo del Hombre vendrá, porque en el versículo 11, en el versículo 2 al 3, está mencionando acerca de los eventos que pasarán, pero habla de tres eventos. El primer evento dice: ¿cuándo serán estas cosas? ¿De qué iba a ser destruido el templo? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Pero encontramos acerca de ello que realmente en los versos que estamos leyendo menciona que son principios de dolores, porque el Hijo del Hombre tendrá que venir y manifestarse. Pero si empezamos a hacer un recuento acerca de lo que describe del verso 4 en adelante, tendríamos que ponernos a pensar acerca de que si el Mesías viene y tiene que venir, y estos son los principios de los dolores acerca de lo que va a acontecer y ha de pasar, hace mención de muchos estados de lo que hoy en día se está viendo, y se menciona que ahora se está viendo, que en este caso sería el hambre, las guerras, que sería lo que mencionan los versículos que estamos leyendo adelante, falsos profetas, y menciona que falsos mesías. Ciertamente hoy en nuestros días vemos a ver un montón de gente que hace este tipo de cosas. Entonces, cuando nosotros observamos, mi hermano, podemos entender que cuando leemos tus versículos, él hace una mención. Respondiendo Yeshua le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mesías, y a muchos se engañarán. Y hace la expresión acerca de que oiréis guerras y rumores de guerras. Una cosa es un rumor y otra es la guerra. Los rumores de guerra es eso, nada más un rumor. Pero no vienen las guerras. Entonces está describiendo que habrá guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Y constantemente podemos observar que dice que no te turbes. No te turbes porque es menester que todo esto acontezca. Va a pasar, pero todavía no es el fin. Entonces nos está describiendo que no tengamos temor, que no nos preocupemos, que si hablan que viene una guerra o que debe venir otra. Y constantemente hemos escuchado acerca de las grandes batallas y grandes conflictos que ha habido, y sobre todo en Medio Oriente. Si nosotros ajustamos esto, ¿no?, en el tiempo de Israel, desde el año 1948, casi en sus primeros 25 años, no hubo año que no tuvieran guerra. Era una tras de otra. Hemos visto muchos ataques año con año. Desde el año de 1948 hasta hoy en día, Israel nunca ha sido dejado de ser atacado. Encontramos entonces dentro de ello, describe en el versículo 6, oiréis guerras y rumores de guerra, mira que nadie os turbe. Porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestilencias, hambre, terremoto por los lugares. Pero todo esto es principio de los dolores. Entonces nosotros podemos considerar acerca de la pestilencia y del hambre y terremotos. Un terremoto es igual a, no es igual a un temblor. Un temblor es una cosa y un terremoto es otra cosa. Por tanto, cuando nosotros vemos este hecho, podemos comprender que realmente hay una esencia. Una esencia que está mencionando el Mesías de algo que iba a venir o que iba a pasar. Para nosotros el poder ver este tipo de guerra o este tipo de conflicto bélico, son las cosas que nos deja pensando, nos deja pensando realmente qué va a pasar. Hoy en día se está manejando mucho esto esta expresión acerca del nuevo orden mundial. Pero yo siempre le comento a mis hermanos, ¿qué es el nuevo orden mundial? Ya que ellos siempre han tenido el poder y siempre han tenido todo el poder debajo de sus manos. Ellos son los que proveen de los grandes eventos a nivel mundial, como en el caso del fútbol, el mundial cada 4 años, los olímpicos, eventos que se hacen de año en año. Ellos tienen los grandes eventos a nivel mundial. Ellos patrocinan todos los eventos en diferentes países del mundo. Ellos tienen grandes empresas. Ellos tienen empresas las cuales nos venden todos los productos a un mejor precio, pero sin embargo acaparan todo. Y podemos considerar que el nuevo orden mundial siempre ha estado. El nuevo orden mundial siempre ha tenido un propósito y un poder. Ciertamente para mucha gente no es entendible, pero ellos son los que fabrican virus y ellos son los que traen, aparte de todo esto, ellos son los que fabrican los grandes medicamentos, que son medicamentos que a lo mejor no les cuestan ni 3 pesos y que nos los venden en 300, 500, 600 pesos, 800 pesos, que no les puede costar más que 10 pesos algunos medicamentos. No nos cobran lo que hacen, sino lo que saben hacer. Todo tiene una preparación y todo tiene un porqué pasan las cosas. Encontramos que ellos nos proveen de una multitud de químicos, los cuales ellos mismos producen enfermedades y lo saben bien. Químicos los cuales no necesitamos, pero para nuestra venta y para que nosotros lo podamos consumir, para que nuestros hijos lo puedan consumir, para que nuestros familiares lo consuman, nos venden todo ello. Todo esto lo tenemos a nosotros para que tengamos un consumo en ellos y que de una manera u otra estamos enriqueciendo nada más a un grupo de personas. Pero ciertamente yo me di cuenta que no se enriquece aquella gente con oro y con plata. No la necesitan porque tienen todo el poder. Si es por medio de oro y plata, no creo que ellos manejen ello. Ciertamente ellos tienen grandes porciones de riquezas en oro y plata, que eso es lo que siempre va a valer. Porque la moneda, el billete, te pueden fabricar un billete ahorita y lo consumen, lo queman, lo rompen y al rato hacen otro tipo de billete. Quiere decir que manejan de una manera diferente esta forma de manejar el dinero. Antes se manejaba dinero, pero era con oro y con plata. Hoy en día ya no. Entonces lo que nos hace pensar es que ciertamente hay algo que está pasando. Ciertamente ellos producen enfermedades, ellos producen todo este tipo de cosas y también nos venden todas estas cosas. Pero hay que entender también que muchas de las cosas que nos venden, nosotros las compramos con dinero, con papel moneda, con monedas que no valen nada, con billetes que no valen nada. Tienen su valor, porque tienen su valor en el aspecto de que les cuesta algunos centavos, pero eso no quiere decir que tenga un valor realmente, porque esos billetes ya cuando se arrugan o que ya no sirven, lo queman. Entonces, todo lo quema. Entonces, si no tiene algún valor, tiene un valor para ellos porque ellos manejan un mercado y nosotros manejamos este dinero. Veo que tienen poder, tienen un gran poder y que nosotros siempre necesitamos de ellos y ellos nos venden todo, como antes los grandes caciques que tenían ellos trabajadores y los mismos caciques tenían sus propias tiendas de abarrotes, de tal manera que proveían al pueblo todas estas necesidades. Pero si ellos proveen todas estas necesidades, como lo que es el arroz, el frijol, los aceites, las semillas, la carne y todos los productos que necesitaban, ropa y todo eso, lo hacían los antiguos hombres en diferentes partes del mundo, hoy en día también lo hacen. Nosotros somos un pueblo en el cual somos duros de entendimiento, sabemos que en un centro comercial, por mencionar, y podemos mencionar muchos lugares, pero en todos estos lugares nos dan más barato, nos dan más barata la ropa, nos dan más barato los zapatos, nos dan más barato los refrigeradores, nos dan más barato todo. Pero resulta que todo nos lo dan más barato y también, si es posible, nos lo dan todo a crédito. Entonces no nos ponemos a pensar que realmente la gente que está alrededor de nosotros, que vende ropa, la ropa de mi vecino que está aquí enfrente, él la da a 100 pesos, cuando en estos lugares lo venden a 60 pesos. Entonces, si voy a comprarle a mi vecino que está enfrente de mí y voy a este centro comercial y lo compro en 60, pues me conviene ir al centro comercial. Y si una lata de crema me vale 10 pesos en la tienda y voy al centro comercial, me vale 8 pesos. Y si yo voy y me quiero comprar unos zapatos, mi vecino vende zapatos, pero él lo vende a 250 y en el centro comercial lo dan en 200. ¿Qué estamos haciendo? En vez de comprárselo a mi vecino, ya sea la crema, ya sea comprarle una prenda, una ropa, comprarle zapatos, en vez de comprárselo a mi vecino o comprarle la fruta que vende mi vecino, todo lo voy a comprar a un centro comercial, todo mi dinero y todo mi capital se queda allá. Entonces me llama la atención, entender que si todo nuestro capital se va dirigido a esos lugares, pues son los caciques, no como en la antigüedad, Hoy en día no le venden a 3, ni a 5, ni a 10 personas. Le venden a cientos o a miles de personas a nivel mundial. Y que son empresas enormes. Y podemos comprender que realmente todo lo que están haciendo, están acaparando todos los mercados. Entonces toda la gente a nivel mundial dice, no hay dinero, no hay dinero. ¿Por qué? Porque el vecino ya no dio su dinero a su vecino, ni lo intercambió con su vecino, sino que todo se fue a las grandes empresas. Y todo todo nuestro capital y nuestro dinero se va a esas empresas. Allá encontramos lo que no tiene mi vecino. Ahí compramos lo que no tiene nuestro otro vecino. Allá les compramos la cama, le compramos el comedor, les compramos y todo lo podemos comprar a ellos, todo, todo, absolutamente, jabón, pasta de dientes, todo lo que queramos allá lo vamos a encontrar, todo lo tienen ellos ahí. Nosotros no los vemos ahí caminando, porque no es necesario, porque tienen gente trabajando para ellos. Y vemos que tienen un poder a nivel mundial. Son personas que no se van a cruzar a un lado de nosotros porque tienen tanto poder que pues no necesitan pasarse a un lado, porque tienen grandes casas, tienen lugares recreativos para ellos mismos. Ellos no se van a mezclar entre la pobreza y entre la plebe. Ellos tienen sus clubes que son especiales para gente rica, y por eso no nos los vamos a topar y por eso no los vamos a encontrar en nuestro camino. Entonces quiere decir que ese tipo de personas son las que estamos haciendo ricas. La gente no entiende que el nuevo orden mundial no lo necesitamos que venga, porque ya se encuentra, ya está. Siempre han tenido el poder y lo seguirán teniendo, pero conforme va pasando el tiempo, la pobreza se sigue incrementando y la pobreza sigue incrementándose. Y la gente no entiende por qué la pobreza sigue incrementándose. Mi vecino aquí tiene 100 pesos la carne de res. En los centros comerciales está en 85 pesos. ¿A dónde voy a comprarla? Pues allá. Porque todo es más barato allá. Pero resulta que esos centros comerciales no reciben a 50 personas al mes ni a 200. Reciben a miles de personas que viven en nuestros barrios, en nuestras colonias, en nuestros lugares donde estamos viviendo. Y muchos de nosotros vamos y consumimos este tipo de lugares, no entendiendo que realmente ellos están acaparando todo y que están haciendo que la pobreza a nivel mundial sea tan grande que el día de mañana vamos a trabajar para ellos como si fuéramos esclavos. Y que estamos endeudados porque nuestro gobierno se ha endeudado y ahora somos esclavos de ellos, porque tenemos una deuda de nuestro país con otros personajes, otros hombres de la tierra, de tal manera que nuestras deudas ascienden de una manera que nunca podremos pagarla. Entonces, no comprendiendo y no entendiendo esto, muchos de nosotros hoy en día seguimos dándoles el poder. Pero eso no quiere decir que es lo que describe la escritura, porque mucha gente está describiendo, como en el video que acabas de pasar, que tienen que matar, si somos 6.500 millones de habitantes sobre el planeta, ya sea que se hablen de 6.000 millones o 7.000 millones de personas sobre la Tierra, que tienen que matar a toda esta gente y dejar un número de 500.000. Si en verdad fuera así, al rato, ¿quién les va a proveer de la riqueza que tienen? No puede ser del todo así. Lo que sí entendemos es que hay mucha gente que no les sirve para nada. Entonces hay gente que sí tienen que eliminar. Yo me he dado cuenta y lo he entendido, que hay enfermedades que no existían. La última gripa que me pegó a mí fue una gripa que nunca la había escuchado ni la había visto, ni mis vecinos ni nadie. Una última gripa que la sentí yo hace como 2 meses y medio atrás, una gripa que nunca la había visto y que ahora de una manera u otra empezó a pegar en otros países, con un fuerte dolor de cabeza, con infecciones de garganta, con una calentura, dolor de cuerpo, una enfermedad diferente, muy diferente a las que habíamos, a las que hemos visto. Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta, ciertamente ellos están moviendo y modificando algunas cosas, y eso es lo que es preocupante a veces. Entonces, cuando nosotros empezamos a observar y empezamos a entender esto, tratamos de comprender o entender lo que está sucediendo. Ciertamente la Escritura está hablando en el versículo que hemos citado. Di toda esta plática o esta charla para que nosotros meditemos si es así. Si es así, porque realmente la Escritura está describiendo algo muy diferente. Está describiendo algo muy diferente de los acontecimientos que vendrán antes del fin. Pero para que nosotros podamos ubicar y podamos hacer la diferencia, tendremos que entonces que meditar por dónde va a venir todo este problema o todo este conflicto. Entonces, cuando nosotros observamos, empezaremos a entender que realmente hay algo que está cambiando acá. Entonces, lo que va a empezar a cambiar es nuestra mentalidad acerca de lo que dice la Escritura. Ciertamente ahorita mi hermano pegaste un versículo que está en el libro de Apocalipsis y haces alusión al versículo 13, 14, 15 del libro de Apocalipsis, y es capítulo, no sé qué es, es que puse aquí, es el capítulo 16, versículo 13, capítulo del capítulo 9, o capítulo, sí, es capítulo 9, el verso 15, el otro es del capítulo 16, perdón, estoy equivocado, dice, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaban delante de Elohim, diciendo, el sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Sí, perdón, es el capítulo 9, también el verso 13. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para el día, el mes y el año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. Si nosotros mencionamos aquí para matar la tercera parte, si nosotros hablamos de que somos 6,000 millones, una sexta parte serían 2,000 millones que tendrían que morir. Si aplicamos este concepto, y no de acuerdo a lo que está registrado en unos en unas columnas, si no me acuerdo, están en Georgia, que menciona que tiene que quedar una parte muy pequeña, que tenía que quedar un total de 500,000 hombres sobre el planeta. Si quedaran los 500 millones de habitantes, describiendo acerca de que realmente la multitud de gente que tendría que ser asesinada sería muchísima. Entonces el punto es de que lo que describe este versículo no concuerda con lo que está ahí en los videos. Pero pensando un poquito, sí, supuestamente es lo que quieren, pero hay que recordar que eso que supuestamente quieren, eso que supuestamente quiere es algo que que nosotros podemos observar que no es del todo así. No es del todo así porque tendríamos que ver, entonces, como describías tú hace un momentito, tendríamos que describir acerca de lo que está registrado en los libros. Y lo que está registrado en los libros de la Escritura es algo diferente. ¿Cómo es que viene el hambre? ¿Cómo es que vienen las guerras? ¿Cómo es que vienen las enfermedades? Una de las cosas que tienen miedo muchas naciones alrededor de la tierra, y digo, el miedo que tienen es que los judíos regresen a su país. Aquí en México los judíos 3 veces quisieron irse de nuestro país. El presidente Zedillo fue, y aunque sabía que las cosas que pudieran pasar, fue y le pidió que no se fuera. Pidió que no se fueran. No recuerdo quién fue el otro presidente que fue y le dijo, no, que no se vaya. Fueron y hicieron que se quedaran en México los judíos, porque los judíos se quedan ahí por la inseguridad y porque no había protección para ellos. Entonces, cuando nosotros observamos este tipo de cosas, sabemos que un judío, cuando sale de un país, y no estamos hablando de un judío, estamos hablando de judíos que son los que mueven el capital en nuestros países, no nada más en México, Estados Unidos, Inglaterra, España, una multitud de judíos que se encuentran en cualquier parte del mundo, y esos hombres son los que manejan una gran cantidad de dinero. Ponernos a pensar acerca de eso, nos queda en nuestra mente pensar que si realmente es así, ¿qué estaríamos entonces esperando? Porque realmente sería algo muy grave, sería algo muy difícil. Lo primero que hay que considerar acerca es de que el Señor traerá a su pueblo, y dice que traerá a su pueblo a la tierra de Jerusalén. Lo menciona el profeta Zacarías acerca de este evento, pero de acuerdo a lo que estamos leyendo, le preguntan los discípulos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Entonces, encuentro que realmente va a haber guerras, rumores de guerra, va a haber hambre y peste. Menciona que habrá falsos profetas y falsos mesías. Por este lado de los falsos profetas están, y vemos una multitud de falsos profetas en cualquier lugar, vemos una multitud de hombres que se hacen pasar por el mesías y la gente cree. Entonces, el mesías nos hace un énfasis a nosotros los creyentes en él. Entonces, acerca de esto, podemos considerar que realmente hay un propósito en los escritos, que debemos de estar prevenidos. Entonces, lo que nos queda en nuestra mente es saber y entender que tenemos muchos temores y muchos miedos. Tenemos mucha gente que nos está diciendo que algo va a pasar. Entonces, lo que nos queda a nosotros es pensar si realmente las cosas que está mencionando van a venir. Entonces, cuando nosotros observamos, podemos ver en el libro de Mateo 24, en su versículo 23 y 24. Vamos a leerlo, por favor. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Mesías, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Recordemos que una cosa es un llamado y otra cosa es un escogido. Y consideramos aquí que describe la Escritura, entonces si alguno dijere, mira, aquí está el Mesías, o allí no le creas, porque se van a levantar falsos mesías y falsos profetas, darán señales y grandes prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Para los que hemos podido tener un poquito de tiempo, hay individuos que tienen una forma de poder y que tienen una autoridad, según ellos, de curar a la gente. No son religiosos. No son en ninguna manera religiosos. Hace poquito uno de ellos estuvo en España, ha ido a Israel, ha ido a Inglaterra, ha estado en Estados Unidos, creo que ha ido a Colombia, México. La gente está admirada, está admirada de todo esto. Realmente es una admiración muy grande. Entonces, cuando nosotros observamos, realmente este hecho es de que nos deja admirados acerca de esto, que realmente vemos una multitud de gente que se está levantando con unos prodigios impresionantes. Hoy en día encontramos a una multitud de personas diciendo que son el Mesías y mucha gente va en pos de ellos porque supuestamente hacen prodigios y milagros. Aquí la Escritura no está hablando de cualquiera, está hablando de gente escogida. Y entendamos cuando dice que es un escogido, quiere decir que para su vista o para sus ojos van a ser engañados tan fácilmente que no podrán negar que es el Mashiach. Pero para aquellos que estamos cimentados bien en lo que dicen todos los profetas, sabremos que vendrán muchos, pero a nosotros no nos interesa que si dicen ahí está o aquí está, porque dice, entonces si algunos dijere, aquí está el Mesías o ahí está, no creas, porque se van a levantar falsos cristos o falsos mesías y falsos profetas, y darán señales y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. ¿En dónde yo me afirmo para entender que no debo de creer en este tipo de personajes o individuos? ¿Cómo me daré cuenta que es el Mesías? La forma más eficaz de poderlo entender, el mismo capítulo lo dice. En el capítulo 24, versículo 30 y verso 31 nos está describiendo en qué momento lo veremos. Capítulo 24, verso 30 y 31, por favor, mi hermano. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Si nosotros llegamos a... ¿Hasta cuál, hermano? Perdón, es que como hiciste la pausa, es el 31, perdón, mi hermano. Ah, sí, sí. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, cuando nosotros observamos, realmente hace una expresión que vendrán las nubes del cielo con gran poder y gran majestad. Para nosotros dice que verán al Hijo del Hombre. Y estas gentes a nivel mundial tendrán que lamentarse, porque vendrá el momento en que el Hijo del Hombre tendrá que venir con ese gran poder. Entonces nosotros, ya entendiendo este concepto de que vendrá con gran poder y gran majestad, nos está describiendo que realmente tenemos una figura. Si ves y te dice que hace prodigios, dice que engañará a escogidos. Y estamos hablando de no gente ignorante, está hablando de gente entendida, que va a ser engañada. No lo conozco a este hombre. Conozco uno de aquí de México, que está en Guadalajara. Conozco uno de Brasil. Y el otro se encuentra en Miami, si no mal recuerdo. Individuos que se hace pasar por el Mesías y que con una astucia tremenda. Hoy en día el tipo de Guadalajara está describiendo que él es el Mesías y que tiene que dejar descendencia. Y elige a las jovencitas y les dice a las jovencitas que tienen que tener hijos de él, porque él es el Mesías, y un montón de muchachas se va en pos de ellos. Entonces nosotros, conforme a lo que estamos leyendo, podemos entender que realmente en el libro de Mateo nos hace una expresión muy específica. Considerando entonces a los profetas, si nosotros sabemos el poder que tiene un judío en sus países, y si los mismos gobiernos le piden a un mismo pueblo que no se vayan, me dice una de las hermanas que si yo soy también el Mesías, no, tampoco, yo no soy. El Mesías es estos individuos tienen un pensamiento muy absurdo, tienen un pensamiento muy, muy vano. Entonces nosotros, conforme vemos en los libros, podemos empezar a ver que los países de la tierra que tienen que mostrar ese poder, tiene un gran poder, manera que cuando nosotros veamos a países que se salen los judíos de este país, ellos vayan dirigidos hacia Jerusalén, porque no saldrán todos. Así que tener bien claro, no todos los judíos regresarán. Hoy en día hay mucho mesiánico que dice yo soy judío, pero si está pobre no se podrá ir. No tiene ni para salir él de su país, mucho menos va a poder sacar a su familia. Nosotros consideramos entonces acerca de esto y con respecto a esto podemos observar que realmente en los libros, el libro de Zacarías y el libro de Jeremías, el libro de Joel, especialmente Joel, está hablando acerca de que vendrá el tiempo y el momento. Vamos a ver lo que dice Joel capítulo 3, versículo 1, por favor, y de ahí señalaremos los siguientes acontecimientos que vendrán, de tal manera que si empezamos a hacer un balance de lo que va a pasar en un tiempo futuro, de ahí se desencadenará todo. Hace un comentario mi hermano Iván, que muchos cristos no necesitan decirse Mashiach, sino ungidos, que es lo que quiere decir Cristo. Actualmente hay muchos que se dicen ungidos de Dios. Sí, realmente hoy en día dentro del cristianismo hay muchos, y de tal manera que pues se les da un respeto y un honor muy grande. Vamos a leer Joel capítulo 3, verso 1, mis hermanos. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y ahí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas repartieron entre las naciones y repartieron mi tierra y echaron suertes sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Y también, ¿qué tengo yo con vosotros, Tiro y Sidón y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza, porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas, metisteis en vuestros templos. Hasta ahí nos vamos al 3:1, mi hermano. Entonces encontramos que dentro del profeta Joel, en su capítulo 3, verso 1, describe por qué aquí, que en aquellos días y en aquel tiempo haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Si vemos a Judá y a Jerusalén como describe el libro, encontraremos una multitud de judíos y de judíos que se encuentran en diferentes partes de la tierra. No hablando de los judíos que son hoy en día una mezcla entre paganismo, que serían los que hoy en día llevan el apellido González, Martínez, Pérez, etcétera, etcétera. Una multitud de gente que tiene descendencia judía, pero no estamos basando nuestro pensamiento en ello. Estamos hablando de judíos que hoy en día mantienen su cultura, su conocimiento, su enseñanza, y de tal manera que estos judíos hoy en día podemos considerar que de todos ellos vemos que cuando regresen a su tierra, lo primero que se llevan con ellos es su plata y su oro, sus grandes riquezas. Porque vamos a suponer que un judío se quiere ir de nuestro país, y este judío se va de nuestro país y se lleva con él todos los billetes de 100 y de 1000 pesos que hay en mi país. ¿Para qué le sirve a él todo nuestro dinero, que es más que papel? En su país no le va a servir absolutamente de nada. Pero cuando se va a llevar con él oro, plata, que eso es lo que realmente vale. Entonces tiene que llevarse algo más que lo que fuera papel y moneda, que no le serviría nuestra moneda en sus países, porque absolutamente no tiene ningún valor. Muchas de nuestras monedas no tienen valor. Aquí en nuestro país hicieron un movimiento en el cual las monedas de nuestro país tenían un gran precio. Esas monedas que hicieron con plata y que las empezaron a poner al comercio, a nuestra moneda, resulta que nunca llegaron a las manos de los mexicanos. ¿Dónde quedaban esas monedas que hicieron de 100 pesos, monedas grandes que tenían plata y que tenían monedas de 50 pesos y de 20 pesos que tenían plata? ¿Dónde quedaron? Pues quién sabe dónde quedó, porque toda esa moneda se perdió. En nuestro país yo llegué a ver una moneda de 50 pesos y las otras monedas ni siquiera las vi. Y tuve en mi mano como dos o tres monedas de 20 pesos y las demás monedas nunca las vi. Entonces cuando empezamos a observar, cuando ellos se tengan que ir, se tendrán que llevar su gran riqueza. Por eso el libro de Zacarías, esto va a promover una gran guerra, una gran guerra a la cual por eso van a la guerra. El propósito de ir a la guerra lo describe capítulo 14 del libro de Zacarías, versículo 1 y 2. Por favor, vamos por allá. Zacarías 1 y 2. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos sus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces, cuando nosotros observamos, el profeta Zacarías está haciendo una mención acerca de esto. Cuando habla acerca de que aquí viene el día de ardiente, viene el día del Señor, y tus despojos, que serían las riquezas, serán repartidas en medio de ti. Porque yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén, y por eso dice que serán repartidos en Jerusalén. He aquí vienen días, dice el Señor, y tus despojos serán repartidos en medio de ti. Los despojos que la Escritura siempre ha mencionado, siempre hablamos del oro, de la plata, de las joyas, lo que le llaman los rubí, todas las cosas que tienen precio y un valor, y eso es lo que se llevarán, y se llevarán a su tierra. Entonces los pueblos de la tierra, si va un egipcio y le roba al judío su oro, en su país tiene un precio. Si va alguien de Brasil, de México, Estados Unidos, Australia, de cualquier parte del mundo, va ante alguien y le quita oro, ese oro vale en cualquier parte del mundo. Un rubí vale cualquier vale en cualquier parte del mundo dinero. Hay cosas que tienen valor. En cambio, si yo me llevo mi moneda, mi dinero, a otro país, mi dinero no sirve para nada y no tiene valor alguno. Entonces, considerando acerca de esto, entonces nosotros consideramos acerca de todo esto y nos damos cuenta que realmente el poder y la riqueza que tendrán que sacar los judíos de su país, esto provocará guerra. Pero sobre todo antes que guerra, imaginémonos un país que se queda en la pobreza, que se queda sin el intercambio del dinero, que se queda sin cómo mover la riqueza, cómo mover todo este potencial, ¿no?, en los países. Si un país cae de la noche a la mañana, lo primero que sucede es un problema acerca de la gente. ¿Qué empezará a hacer la gente? Pues la misma gente que es abusiva, que es mala, perversa, robará a la gente que tiene para poder subsistir. Mucha gente como nosotros que hemos creído en el Mesías, no nos dedicaremos al robo, pero la gente que se dedica al robo lo hará. Para muchas personas el hambre será inevitable, será una forma que será muy fuerte para mucha gente en diferentes países del mundo. Para otras personas no habrá tanto problemas, pero para otros será muy fuerte. Imaginémonos a la gente que vive en las grandes ciudades. En las grandes ciudades de pronto se para todo. Me acuerdo cuando se mencionó acerca del virus de la influenza. Durante días se quitó el comercio en México. Ustedes podrían ir en la Ciudad de México. Yo tuve que ir porque tuve que ir a vender, porque si no vendía, pues no tendría dinero. Y salí a vender y las calles estaban vacías. La gente no me quería comprar mi pez porque no había forma de comprármelo ni de venderlo. Y los metros estaban vacíos. En las calles vacías, nadie decía nada, todos estaban callados, nadie decía nada, nadie sonreía, nadie tosía, nadie ni por equivocación estornudaría en un metro, porque si alguien hubiese estornudado en un metro, todos salen disparados del metro. Era una cosa increíble, tal vez para mucha gente no lo vivió, no lo supo. Pero al saber que México no le permitirían salir los vuelos a China o a Estados Unidos o lo que es Argentina, diferentes países del mundo, y se paró esto en una forma de la noche a la mañana, la gente que pudo vivir esto en nuestro país y que la gente no salía de las casas, un conflicto increíble. No sé para otros países o en el mismo país, como en México o en otros países, no sé si vivieron algo semejante. Durante 15 días, un mes, fue increíble. La gente no quería salir de las casas. Entonces, sí, algunos mencionan que salió de aquí mismo del país, unos dicen que salió de Veracruz, otros dicen que salió de otra parte, supuestamente todo empezó en Veracruz, y esto de la del virus del H1N1, encontramos que en diferentes partes del mundo tenían miedo de que un mexicano fuera a llegar por aquellos países, y entonces evitaron los vuelos. No podían la gente viajar y era una cosa increíble lo que pasaba en los países. Entonces, para nosotros poder considerar acerca de lo que puede pasar si alguien saca la riqueza de un país y lo lleva a otro, cuando un país como una gran potencia como los Estados Unidos se ve en un problema económico, financiero, se viene para abajo, no nada más Estados Unidos le perjudica. En el último problema que hubo, nos perjudicó a todos los países de la Tierra, a todos. Y fue un problema que surgió en Estados Unidos. Imaginémonos a los judíos de Estados Unidos, de México, de Inglaterra, saliendo de este país, que son los que mueven el dinero en nuestros países. Saliendo estos hombres, se dirigen hacia Jerusalén. El país de Jerusalén será una cosa potencialmente riquísima en todos los aspectos. Pero entonces, ¿qué pasa con los países que se van a dejar? Recordemos que Joel describe que tendrán que salir y se tendrán que venir con todas sus riquezas. Vendrán con sus riquezas y podrán ellos y podemos encontrar que realmente la situación que pasará será muy complicada, será muy difícil. En los diferentes pueblos de la tierra, al sentir el hambre, el no poder trabajar, porque al venirse abajo el gran mercado, mucha gente se quedará desempleada. Para la gente que ha vivido en México y en otros países del mundo, cuando hay una crisis económica, la gente incluso en el año de 1994, cuando se dio la crisis en nuestro país, yo recuerdo cómo pagaba yo los pasajes de camión cuando me dirigía del Estado de México a la Ciudad de México. Nos costaba 10 pesos. Los camiones siempre, cuando yo los tomaba en el transcurso del viaje, siempre iban llenos, todos llenos. Llegó la crisis, a cualquier hora del día iban llenos, porque era mucho el comercio. Yo ganaba bastante dinero en aquel tiempo. Yo era un joven en aquel tiempo y podría sustentar, yo sustentaba a la familia. Yo trabajaba y yo sustentaba a mi familia, a mis hermanos en aquel tiempo, porque yo me había dejado a mi padre el taller para que lo trabajara. Y podía, y no me preocupaba de nada. Podría comprar aquí, podía comprar cosas, podía pagar hasta terrenos, podía estar pagando porque había mucho dinero. Viniéndose la devaluación, la gente que se subía a los camiones iban vacíos. Y la gente empezó a dejar de trabajar en las ciudades. En este caso, en la Ciudad de México, dejaron de ir a trabajar. Los que venían de fuera dejaron de venir a la Ciudad de México. Empezó la crisis, se empezó a incrementar. Yo en ese tiempo pagaba unos terrenos y pagaba otras cosas. Tuve que regresar los terrenos y vender los pocos terrenos, el poco terreno que tenía. De la renta que pagaba en el taller y la renta que pagaba en otro lugar, no la pude solventar. Yo veo realmente cuando hay una crisis a nivel mundial, afecta bastante. Empezábamos a escuchar que gente se suicidaba, que se mataba gente. Y decíamos, pero ¿qué es el grado que la gente se empiece a quitar la vida por una crisis así? Pero empezando a observar, vemos que mucha gente está endeudada y tiene muchas deudas. pues hoy en día nuestros grandes gobiernos nos están endeudando, de tal manera que hoy en día empeñamos nuestras casas, empeñamos todo y vamos a vernos en una situación muy complicada, pero nosotros no nos damos cuenta, ellos están trabajando, ellos están haciendo su mejor trabajo, ellos nos prestan dinero, podemos comprar ropas, podemos comprar autos, podemos comprar muchas cosas. El día de mañana es bien fácil decir, hay una crisis y de pronto, pum, nuestro dinero ya no sirvió y cuando menos sintamos podrá pasar lo que pasó en Estados Unidos acerca del Jueves Negro. Y mucha gente se tendrá que quitar la vida. Y no es necesario que te la quite el nuevo orden mundial, ciertamente sí influye. Pero eso no es lo que nos debe de preocupar, porque ciertamente cuando veamos que los judíos regresen a su tierra, entonces sabremos muchos lo que es el hambre. Muchos de nosotros sabremos lo que es una peste, porque si no tienes para comer, mucho menos tendrás para curarte. Y si no tienes para curarte una simple gripa, como hoy en día vemos este tipo de cosas que están surgiendo, y si no tienes para curar una infección de garganta, y si tienes algo más problemático, y no tienes la forma, ni tienes el dinero, ni tienes la forma de hacer estas cosas, pues entonces pues muchos son los que van a padecer. Pero esto no va a ser una forma, un caos total, no puede ser posible un caos total, sino que muchos vamos a tener que experimentar el hambre en una manera fuerte. Hoy en día para muchos de nosotros en México y en otras partes del mundo, vamos viviendo al día, vamos adquiriendo el alimento conforme va pasando los días y siempre vivimos de acuerdo a que todos los días vamos necesitando cada día y no podemos guardar un dinerito para poder decir el día de mañana si me hace falta aquí lo tengo, para muchos. Entonces lo primero que necesitamos es empezar a entender que realmente la gente no entiende que está incrementando la pobreza a nivel mundial, pero es que en vez de haber comprado al vecino y comprarle a la gente que está enfrente de nosotros, no importa que sea más caro, comprarle al vecino es bueno. En vez de ir a comprarle a esos grandes supermercados, es bueno comprarle al vecino. La ropa no importa que sea más cara, pero hay que comprarle porque nosotros movemos el mercado entre nosotros. No tenemos por qué entregarle nuestro dinero a estos grandes grupos que realmente están llenos de gran poder. Pero eso no lo entiende el hombre, no lo comprende. Pero bueno, siguiendo adelante acerca de lo que dice el profeta Zacarías, he aquí que vienen días, dice el Señor, dice, he aquí viene el día del Señor, y tus despojos, le dice a Jerusalén, serán repartidos en medio de ti, porque yo reuniré a todas las gentes en batalla contra Jerusalén, la ciudad será tomada y saqueadas serán las casas y forzadas las mujeres, la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será talado de la ciudad. Entonces ellos van por el oro, van por la riqueza que tiene el pueblo judío. Esto es lo que va a provocar la guerra, porque no estamos esperando que la guerra vaya a ser contra Roma, o contra Inglaterra, o contra Estados Unidos, o una guerra contra China, sino directamente el problema va a ser directamente con el pueblo judío. Y muchos pueblos de la tierra vendrán a saquear este pueblo, pero lo saquearán la gente que vive allá en Europa, o lo que viven allá en Asia, o la gente que vive en África. Y entiendo que sean más la gente de Asia y la gente de África que la gente europea, pero vendrán mucha gente y vendrán a quitar, pero no será una guerra como hoy en día vemos las guerras, que son bombardeos y que dejarán caer este tipo de grandes bombarderos dentro de una ciudad. No puede ser posible, porque si dejan caer bombarderos, ¿y dónde quedó el oro? ¿Dónde quedó la riqueza? Entonces no puede ser. Por eso el profeta está describiendo, o los profetas describen que tendrá que ser de esta manera. Tiene que ser en una forma clara para poder extraer los despojos. He aquí viene el día y tus despojos serán repartidos en medio de ti, porque yo reuniré a todas las gentes en batalla contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y saqueada serán las casas. Si vas a saquear una casa, no la destruyes, saquéala, pero no la destruyas, porque si destruyes la casa, no puedes saquearla. Forzada las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Eso está pasando en Jerusalén, no en nuestros países. Mas el resto del pueblo no será talado de la ciudad. Nosotros tenemos en el libro de Apocalipsis una hora profética, en el cual antes que venga Mashiach hay una hora profética. cuando los reyes de la tierra le darán su poder a la bestia, de acuerdo a lo que describe el libro de Apocalipsis. Si es que es una batalla, una guerra que se va a desencadenar ahí, dice, será talada la ciudad, la mitad, mas el resto del pueblo no será talado de la ciudad. Después saldrá el Señor y peleará contra aquellas gentes como peleó el día de la batalla. El día de la batalla que se peleó fue en el tiempo de Josué, porque el Señor peleaba por su pueblo, como está registrado. Se dará un gran combate y una gran batalla. Entonces, cuando nosotros ahorita vemos un poquito acerca de este versículo, pero lo que me interesa a mí antes de ver el verso 3, el día de la batalla, tendremos que entender que el Señor peleará a él mismo. Y dice el verso 4, afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de las olivas, que está enfrente de Jerusalén a la parte oriente. El monte de las olivas se partía por medio de sí, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un muy grande valle, y la mitad del monte se apartaba hacia el norte y la otra mitad hacia el mediodía. Cuando el Mashiach siente sus pies en aquel lugar, se proclamará como el rey de Israel y como el rey de toda la tierra. Versículo 5, y después leemos del capítulo 14 de Zacarías, versículo 5 y el versículo 9, confirmando que el Mesías será rey sobre toda la tierra, pero entendiendo que lo que va a provocar la batalla, no contra todos los pueblos, sino muchos pueblos, en contra de Jerusalén únicamente. Nuestra confianza es saber que el Mashiach no puede venir caminando, no puede venir en un bus, en un autobús, no puede venir en un caballo. Lo que describe la Escritura es que vendrá sobre las nubes con gran potestad y gran majestad. Cuando se habla de majestad, estamos hablando de su reinado, de su poder. Y él viene sobre las nubes, por eso dice que engañará, pero va a engañar a aquel que no sabe. Ve que anda haciendo prodigios aquel individuo que está haciendo proezas y van a decir, ese es el Mesías. Hay que entender que no es así. Entonces yo estoy esperando una venida de un maestro que viene con las nubes del cielo y hace la mención en el versículo 5. Y vendrá el Señor mi Elohim, y con él todos sus santos. Y ahí es cuando viene ya la resurrección, porque ya viene con todos sus santos. El versículo 5 del capítulo 14 y el versículo 9 del capítulo 14, y ahorita lo relacionamos, en este momento que llega Mashiach, menciona que hay una hora profética. Hay un proceso de una hora profética desde el momento que empiezan a hacer esta batalla hasta cuando viene Mashiach. Es el momento de la hora profética, que es cuando sube la bestia, la octava cabeza. Cuando surja la octava cabeza de la bestia, en ese momento, cuando le dan su poder a la bestia otra vez, como un orden político, ya no religioso, sino político-religioso que tuvo en la antigüedad, en el año 538, o desde el año 300 y fracción, que lo manejamos desde el año 538, hasta el tiempo del año de 1798, cuando vino este Napoleón y le quitó todo el poder político a la Iglesia Católica y dejó únicamente en los obispos de aquel momento, dejó únicamente el poder religioso a la Iglesia. Entonces, en ese momento dejó de ser la bestia. Por eso dice, la bestia que era y la no es, es también el octavo, es de los siete y va a perdición. Que eso es lo que está manejando en los versículos cuando aparezca la octava cabeza. No es que sea una octava cabeza, la Escritura dice que tiene siete cabezas y 10 cuernos, y nunca manejó 8 cabezas, siempre manejó 7 cabezas, y esa octava cabeza es la misma séptima cabeza, pero es como si dijéramos la cortaron porque dejó de ser política religiosa, y cuando vuelvan a darle su poder le van a volver, como decir, a poner la cabeza, que es una octava cabeza, pero no es la octava, es la misma séptima. Por eso dice, y cuando dice, la bestia que era y no es, es el octavo, es de los siete y va a ir a la perdición. Entonces encontramos que el Mashiach tendrá que venir en el momento para defender a su pueblo, como dice Zacarías, cuando la mitad del pueblo sea llevada en cautiverio. Entonces en ese momento, cuando la otra mitad no sea llevada en cautiverio, viene Mashiach. En el momento que llega Mashiach, se entra, en este caso, llega Mashiach y en ese momento entra él para defender a su pueblo. Capítulo 14, versículo 5 y versículo 9, cuando Mashiach tome su lugar como rey. De Zacarías. Sí, mi hermano. Zacarías 14:5. Y oiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Oiréis de la manera que oísteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Yahweh, mi Elohim, y con él todos los santos. Y Yahweh será rey sobre toda la tierra. En aquel día Yahweh será uno y uno su nombre. Entonces lo que estamos viendo, por el cual se desencadena la guerra, no es por el territorio. Recordemos que muchas de las batallas en contra del pueblo judío no ha sido la riqueza. No es un país como Kuwait, que lo fueron a atacar por su petróleo, y le quería quitar a Saddam Hussein su petróleo, porque las tierras eran lugares de grandes pozos petroleros. No estaban peleando la tierra por un pozo petrolero. No estaban pensando el quitar la tierra por un por sus grandes construcciones. No son tierras que sean como otros países como Nueva York, no son países donde se maneja una bolsa a nivel mundial, no tiene que ver eso. Estamos hablando de algo que es diferente. Estamos hablando en el capítulo 14 de Zacarías, porque le quieren quitar la tierra, le quieren saquear las casas para sacar su riqueza, su despojo. Y entonces dice que en ese momento llega Mashiach, o lo conocemos como el Yohei Bajei en el capítulo 14, y será rey sobre toda la tierra. Apocalipsis 17, verso 14, describe de esta manera. Apocalipsis, capítulo 17. Apocalipsis 17, versículo 14, veremos acerca de que el Mashiach viene en este momento. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Ajá. Entonces encontramos acerca de este pasaje que Mashiach viene en este momento. Entonces cuando describe que entonces peleará contra el Cordero. ¿Quiénes están peleando contra el Cordero? Pues los pueblos que recibieron un poder por parte de la bestia. Ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. En este momento se asienta como rey sobre toda la tierra. Pero lo que está desencadenando la guerra es que los pueblos vienen a quitarle el oro. No van por la tierra de Jerusalén como lo haría un musulmán. Al musulmán no le interesa la riqueza, porque los musulmanes son poderosos también. Lo que les interesa es la tierra. Porque los egipcios, los de Jordania, los de Palestina, Irán, Irak, Afganistán, Pakistán, etcétera, etcétera, Arabia Saudita y muchos países de Oriente y del Norte de África, lo que les interesa es la tierra. Pero en este momento no es que les interese la tierra. Hay otro móvil lo que está moviendo, porque sabemos que le quieren quitar la tierra, pero no nos estamos preocupando por la tierra. Nos estamos preocupando de que aquí, en el libro, está describiendo que van por un despojo. Entonces, es lo que está describiendo el libro de Apocalipsis, que tendrá que ser sacado el oro, sacar su plata, sus cosas que tienen ellos. De acuerdo a lo que dice Zacarías y lo que dice Joel, cuando él sea rey sobre toda la tierra. Joel capítulo 3, verso 15, dice que el Señor bramará desde Sion. De ahí, en ese momento, tomará su reino. Pero en el capítulo 14, entonces, estamos observando que viene algo. Por eso desde el versículo 11 hasta el versículo 14 podemos confirmar que la batalla que se dará es cuando aparezca la octava cabeza. Y se menciona como octava cabeza porque la bestia nunca se menciona desde el libro del Génesis, perdón, desde el libro de Daniel nunca se menciona una bestia con ocho cabezas. siempre se maneja una bestia de siete cabezas. El detalle o lo que hace importante esto es acerca de lo que dice capítulo 17, verso 11 al versículo 14. Vamos a leerlo, por favor. Nada más que no sé qué verso, mi hermano, no sé si ya no lo leí, perdón, no vi el versículo. Me dice mi hermano Daniel 12, pero no sé cuál verso. Este verso 12 de Daniel. ¿Se puede decir este verso con Daniel 12? Perdón, mi hermano, que no lo vi el comentario. ¿Puedes decirlo en el chat, por favor, mi hermano? Sí, sí, mi hermano. O sea, que si se puede relacionar este de Apocalipsis 17 con Daniel 12 en el verso 1 en adelante, ¿serán los mismos tiempos o son tiempos diferentes? No, por eso en el capítulo 7 de Daniel, si tú cuentas desde el que sale la primera bestia, estamos hablando desde que el año 606 antes del Mesías hasta nuestros tiempos, se tiene todavía que cumplir lo que está diciendo Daniel 7, pero las diferentes bestias ya pasaron. La bestia que era el león, el oso y el leopardo ya pasó. La bestia última dice que era grande y espantosa, que es la que encontramos desde antes de que viniera Mashiach, y ya se encontraba en Jerusalén, y hoy en día, dentro de poco, vendrá y tendrá que destruir a esa bestia, porque la bestia era un poder político. Babilonia era poder político. Los medos y los persas eran un poder político. Grecia era un poder político. Roma era un poder político. Pero nosotros encontrábamos a una bestia que después en el capítulo 13 nos habla de un poder político y religioso. Por eso hace la expresión en Apocalipsis 13, que lo veremos el próximo Shabbat, menciona que una bestia que se adoraba. Por primera vez a la bestia se le adora. Nunca en la antigüedad, desde el año 606 hasta el año 325, nunca se le había adorado. Encontramos que se empieza a adorar a la bestia. Si la bestia es adorada, encontramos que realmente fue adorada a la bestia, pero fue porque se le dio un poder político religioso, una mezcla de religión con poder político. No dejó de ser bestia, pero llega un momento que dice la bestia que era y no es, desde el año de 1940, desde 1798, dejó de ser política la bestia, nada más se quedó con un poder religioso. Por eso encontramos a una ramera sobre de la bestia. Ya no dirige el poder la bestia, sino la ramera. La ramera es quien dirige a la bestia. Ya no importa que tenga cabeza la bestia, porque al final de cuentas sí es la quien dirige a la bestia. Como alguien que se sube a un caballo. Encontramos que el caballo tiene un poder increíble, que si se le pegan 5 hombres a un caballo, no lo dobla. ¿Por qué? Porque la fuerza que tiene un caballo es impresionante. Pero cuando alguien está encima del caballo y le ha atado las cuerdas adecuadas, simplemente el hombre puede dominar a un caballo de gran poder, de gran potencia. Y podemos considerar acerca de lo que está describiendo el libro, que realmente la ramera está sentada sobre la bestia, domina sobre de ella. Es el tiempo de la bestia que no es. Hoy en día no tenemos aún una bestia política, porque mientras tuvo poder político religioso, mató a gente como le dio placer. Desde que se le quitó el poder político religioso, dejó de perder ese poder, no llegó a tener el poder que tuvo antes. Cuando vuelva la bestia, los reyes de la tierra le volverán a dar su poder político. Por eso es que se le dice la bestia que era y no es, es también el octavo, es de los siete y va a perdición. Cuando vuelva a recibir ese poder político, encontraremos que realmente esta bestia, que antes describe la escritura en el capítulo 13, la volveremos a ver con gran potestad. Pero vamos a encontrar que tendrá potestad porque los reyes de la tierra le darán su poder, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 17, versículo 11 al versículo 14, que es lo que está diciendo Daniel en su capítulo 7, de su versículo 8 en adelante. Me invito a que leamos ahorita Apocalipsis 7, 17, versículo 11 hasta su versículo 14, por favor. La bestia que era y no es, es también el octavo, y es de entre los siete, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido el reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Entonces, podemos checar que realmente desde el verso 11 hasta el versículo 14, tenemos como tal esta bestia. Entonces, la bestia que era y no es, es también el octavo, es de los siete y va a perdición. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. Estos tienen un consejo y darán su potencia y autoridad a la bestia. Entonces esta bestia nuevamente recibirá el poder político que había perdido. Cuando reciba nuevamente este poder político de los reyes de la tierra, entonces ahí es donde tomarán la decisión para atacar al pueblo judío. Entonces ellos pelearán contra el judío que está describiendo Zacarías y Joel, y encontraremos que en ese momento llega Mashiach, como dice aquí. Ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Entonces cuando nosotros estamos en el punto de que describe la profecía que vendrá el Mashiach, encontramos que realmente habrá una pelea. El libro de Apocalipsis no nos describe cuál es el propósito, el fin. Pero nosotros entendemos que realmente el proceso de la guerra tendrá que ver cuando se le dé un poder nuevamente político. No necesitamos que nos lo digan, lo estamos viendo. Vemos cómo estos reyes le vuelven a dar su poder a la bestia, cuando este poder lo había perdido en el año de 1798. Hoy en día encontramos que regresará nuevamente este poder, y este poder que reciba podrá hacer el ataque, porque ellos tendrán que pelear contra el Cordero. La finalidad no era pelear contra él porque no le ven, pero posteriormente él le llegará, como dice en el versículo que está aquí escrito en el verso 12. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. Esa hora profética nosotros la hemos entendido que es un proceso de 15 días. Si nosotros multiplicamos acerca de la hora profética, si nosotros sacamos un total de 15 días que están registrados, 15 días por una hora profética, entonces tendríamos que sumar 24 horas por 15. Y ahí es donde nos saldría la cuenta de lo que sería la hora que está mencionando aquí, serían 12 horas. Encontramos que dentro de esto, la hora profética, podremos encontrarla que la hora profética que menciona acá es el proceso de los 15 días. Si en este caso encontramos que la hora profética es un tiempo de batalla y una guerra, hoy en día a muchos países no le costaría nada tomar el poderío de otro país, porque el poder político es tan grande como lo tienen países como la ex Unión Soviética, que está en alguna de las partes de Rusia, y también sería Estados Unidos o países como Inglaterra, países que tienen un poder bélico muy fuerte y que en este caso podrían ellos tomar un pueblo sin ningún problema porque tienen un gran armamento. Encontramos dentro de ello que también Israel tiene un gran armamento bélico, pero como describen los escritos, que realmente tendrán que atacar al pueblo, y dice que forzarán las casas, serán violadas las mujeres y entrarán. Pero encontramos que realmente dentro de esta batalla o este ataque, podremos verlos que entrarán a la ciudad, y entrarán a la ciudad para poder combatir. Entonces nosotros ahorita podemos encontrar y entender que realmente hay una guerra que será originada por el dinero, que describe el libro del profeta Zacarías. Esto es algo que se viene planeando de acuerdo a lo que escribe el capítulo 16 para una guerra que está escrita aquí en la escritura. En el capítulo 16, de su versículo 13 hasta el versículo 16, nos está hablando acerca de esta guerra, que es muy conocida por muchos como la guerra del Armagedón, porque van a los reyes de la tierra, y los reyes de la tierra irán a hacer guerra contra este pueblo. Capítulo 16, versículo 12 hasta el versículo 16, por favor. Del libro de Apocalipsis, ¿verdad, hermano? Sí, 16, versículo 12 al 16. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día de Elohim Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces, conforme a lo que leemos en el libro, está mencionando acerca de la gran batalla que se le conoce como la guerra del Armagedón. Encontramos en esta guerra que se dará en un lugar específico de acuerdo al profeta Joel, y de dónde viene la guerra y por quiénes vienen parte de esta guerra. Entonces nosotros encontramos aquí la batalla de aquel gran Elohim del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo. He aquí yo vengo como ladrón. He aquí que yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y fueron congregados en el lugar que se conoce como el Armagedón. Pero entonces mi mente sabe bien que no pueden matar a toda la población mundial. Porque aunque hubiésemos puesto el versículo que pegó nuestro hermano José Luis, no está cumpliendo con los requisitos de la escritura. Sabemos que habrá mucha hambre, sabemos que habrá muerte, sabemos que habrá enfermedad, pero muchas de estas cosas la van a originar la misma pobreza a nivel mundial. ¿Y quiénes son los que se están haciendo de grandes riquezas en el mundo? Si nosotros empezamos a checar quiénes son los que tienen este poderío a nivel mundial, muchos de ellos es el pueblo judío. Es un pueblo que nunca ha dejado de buscar la forma de tener poderío. Y es un pueblo que tiene poderío desde hace miles de años. Pero entonces encontramos acerca de esta gran batalla y encontramos que realmente en el tiempo que se le dé este poderío a los reyes de la tierra, le den su poder a la bestia, en este momento perderá todo su poder. Por eso se llamaba la bestia que era. Era la bestia porque en la bestia que vamos a ver el próximo Shabbat, vamos a encontrar una bestia en el día de Shabbat que va a aparecer en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Y en ese capítulo 13 encontraremos una bestia que se adora. Antes nunca el capítulo 2, el capítulo 17 no menciona que se adore, sino que en el 13 menciona que se le adoró y fue por el lapso de un tiempo. Posteriormente de ese tiempo encontraremos a una bestia que tiene encima una ramera. Entonces, cuando nosotros entendamos acerca de la ramera, vemos que realmente hay un cambio, hay una figura diferente. Entonces esa figura diferente que encontramos de la ramera va a hacer que cambie todo el sistema que tiene la bestia. Realmente por eso se le dice la bestia que era, y no es, es el octavo y de los siete y va a perdición. Y ese es el versículo que leemos en el capítulo 17, verso 8 de Apocalipsis. Capítulo 17, verso 8, por favor. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Entonces aquí podemos considerar y encontrar que realmente nos describe que la bestia que has visto, y hace la expresión, la bestia que has visto, y por eso dice, has visto, es la que menciona desde el tiempo que aparecieron los tiempos y la mitad de un tiempo, los 1260 días, que es el tiempo de la bestia, que son los 42 meses, cuando mata a los santos del Altísimo, cuando describe el capítulo 11 que los dos testigos son muertos. Pero encontramos que en todo este tiempo, realmente en los escritos, podemos considerar acerca de lo que dice este versículo, la bestia que has visto fue y no es. Cuando dice no es, es porque hay un lapso de tiempo que perdió algo, lo que perdió fue el poder político. Por eso dice, y que ha de subir del abismo, que dice que ya no existía y volvió a surgir, y ha de ir a perdición. El hecho de que suba no es para que permanezca, sino para que sea llevada a la perdición, porque ya nada más va a durar su poder político una hora. Pero no puede ser una hora literal, porque la hora literal se va así. Tiene que ser más tiempo para que pueda ejercer este poder, esta guerra. No es un imperio como se llamará hoy en día el Imperio Romano. Recordemos que lo que estábamos mencionando es de que, bueno, esto lo vamos a ver el próximo Shabbat. Lo importante es acerca de que el imperio desapareció. El imperio desaparece por ahí del año 400 y fracción, ya no volvieron a haber reyes de Roma. Y el poder político cambió, el poder político, en vez de ser emperadores, por eso ya no se llama imperio. Recordemos que la palabra imperio se le llamaba así por los emperadores. Los emperadores dejaron de existir. Entonces, cuando los emperadores dejaron de existir en Roma, se le quita el nombre de imperio. Posteriormente se le llama obispos, que esa era la máxima autoridad en el cielo como en la tierra, que en este caso este varón tomaría el lugar del mismo Mashiach y la gente le adoraría. Es ahí donde se cumple lo que dice las escrituras, que tanto que se asienta en el templo de Dios como Dios haciéndose parecer Dios, tanto que es adorado. Y es ahí donde entra el versículo de Tesalonicenses y lo que dice Apocalipsis 13. Entonces, este poderío lo va a volver a recibir dentro de poco. Hoy en día la Iglesia Católica no tiene poder político en ninguna parte, más que en su único territorio, que se encuentra en Roma, una ciudad muy pequeña, pero una de las ciudades más poderosas a nivel mundial, porque tiene mucha riqueza. Pero entonces, encontrando esto, entendiendo todo esto, sabemos que lo que va a desencadenar es una guerra, pero días antes de la guerra nos está hablando de falsos profetas, falsos mesías, nos está hablando acerca de las guerras, rumores de guerra, nos está hablando acerca de lo que dice el libro de Mateo, que sería hambres, pestes, y esas hambres y esas pestes, y todo lo que está mencionando Mateo, como leímos hace rato, nos está desencadenando un problema. El problema que nos está desencadenando todo esto es originado también por una escasez de dinero. Entendemos que muchas de las enfermedades hoy en día son manipuladas. La gente ha manipulado las enfermedades para que nosotros podamos tener algunos tipos de enfermedades, para que nosotros consumamos los medicamentos. Para muchos de nosotros hoy en día, gracias al Poderoso, hemos limitado o hemos quitado ese medicamento patente y hemos usado lo que antes los antiguos usaban, que eran las medicinas naturales. Las medicinas naturales, cuando las aprende uno a usar, previene uno muchas enfermedades, y eso nos ayuda a nuestro estado, ya sea mental, psicológico, en un estado completamente centrado. Mi hermano Howard me hacía un comentario acerca de que si los masones o en este grupo de la Iglesia Católica, ellos son los que juegan en este papel. Primer punto, ciertamente los masones son judíos, pero no todos los masones son judíos. Los grandes líderes políticos son pocos, no son muchos los que sobresalen, y hay muchísimo judío a nivel mundial. Hay mucho judío a nivel mundial que no es masón, pero sin embargo tiene un poder político, un poder monetario muy fuerte. Son poderosos a nivel mundial. Los masones es una religión, mi hermano, la cual es fundada por judíos, llevan una religión diferente, es una secta que tienen ocultos sus costumbres, su forma de doctrina. No cualquiera pertenece a un grupo masónico, y todas las cosas que hacen pues es en una forma oculta. Para ello hay muchas versiones acerca de eso. Digo versiones porque tendrías que verlas en internet, y pues se habla de muchas cosas. Muchos de los judíos, muchas de las cosas que podemos encontrar de los masones es acerca de su doctrina. Yo he platicado con masones, pero no con masones poderosos. He platicado con masones que pues se van al poder y que quieren gobernar sobre los países, sobre los estados, y he platicado con alguno de ellos. Pero realmente no todos los masones son poderosos, no todos los masones son judíos, no todos los judíos son masones. Entonces estamos hablando de los judíos. Si sacamos judíos de México, Estados Unidos, la pobreza sería muy fuerte, sería algo muy fuerte para nuestro país. Entonces, considerando esto que estamos mencionando, ciertamente lo que va a desencadenar muchos de estos eventos es la salida de mucho judío hacia la tierra de Israel. Sabemos hoy en día que la pobreza que encontramos en nuestros países y todo el mal que tenemos en nuestros países la están acaparando un grupo de gentes que realmente está adquiriendo todo este poder. Entonces, nosotros ahorita con esto que estamos viendo, ciertamente lo que nos está señalando a nosotros creyentes en Mashiach, nos está señalando algo muy importante. En el libro de Mateo capítulo 12, lo que tenemos que tener confianza es en Él. Y nuestra confianza debe ser puesta en Él, de tal manera que nosotros debemos de considerar que no tenemos que temer o desmayar, porque nuestro conocimiento es algo más allá de lo que los ojos pueden ver. Voy a invitarlos a que vamos al libro de Mateo capítulo 10, versículo 28. Leámoslo, por favor. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Algo que debemos nosotros creyentes en Mashiach, una de las cosas que debemos de tener más en cuenta, es acerca de lo que hemos aprendido. Si muchos de nosotros lo que leímos allá nos debe dejar bien claro, es que dice la Escritura. Muchos de nosotros no podemos tener esta confianza, ni la vamos a tener, porque amamos tanto a nuestra familia de una manera tan incorrecta, llamamos a la gente de una manera tan incorrecta, que cuando llegamos a amar a una persona en la carne, estamos no confiando en el poderoso. Hay que entender el concepto. A veces nuestro amor es tan grande que muchos de nosotros renegaremos del Mashiach por amor a nuestra propia familia. Si consideramos la historia y consideramos acerca de los grandes hombres que existieron antes, después de Mashiach, mejor dicho, consideremos acerca de los problemas que realmente se desencadenaron en aquel tiempo. Una de las cosas que podemos observar es que la gente tenía una confianza en el poderoso que no importaba la muerte. Para los siervos, como Saulo decía, no hay que temer. ¿Qué nos apartará del amor del Mesías? ¿La espada? ¿El cuchillo? ¿Vamos a negar el nombre de Él? No, lo que hay que aprender es a no amar esta vida. Entendamos que aún así la muerte pasa en un instante y en un momento. Yo le comentaba algo que se oye muy fuerte, y a veces ya no quiero comentar cosas de mi familia porque llega a ser muy fuerte para la gente, y cuando no se percibe el punto, se malentiende el concepto. Lo importante es confiar en el poderoso. Entendamos que ahorita estamos y nosotros somos como la flor del campo, mañana no estaremos, pero entonces tenemos que tener la confianza. Hay que aprender a lo que dice la Escritura: no temas a los que matan el cuerpo. Y si nosotros nos fijamos, si alguien nos pone una pistola en la cabeza y sabemos que nos van a matar, es un miedo de tremendo. Saber que nos pueden matar, el miedo nos impulsa a defendernos, el miedo nos impulsa a correr, el miedo nos impulsa a no reaccionar adecuadamente. podemos considerar entonces que dice, no temas a los que matan al cuerpo, pues al alma no pueden matar. Alguien te dispara, o te tortura, o te mata, o mata a uno de tus hijos en presencia tuya, y para ti es el dolor más grande. Por eso debemos aprender a enfocar a nuestra familia, a nuestros hijos, a buscar al Poderoso, hacerle la diferencia entre lo que es la vida en la carne y la vida espiritual. Si nosotros aprendemos aprendemos y sabemos cómo enseñar esto a nuestros hijos, a que no teman a las cosas de esta vida, no temer a la muerte, enseñarles qué es lo más importante y lo más valioso, hacerles ver lo que es la vida. Si nuestros hijos aprenden a adquirir la vida, podrán ellos entender que realmente hay un propósito por el cual estudia uno las escrituras. Entonces en la escritura dice, no temas a aquel que mata al cuerpo, pues al alma no puede matar. Teme antes a aquel que mata, que puede destruir, dice. Teme a aquel que puede destruir al alma y al cuerpo en el infierno. Y el único que puede hacer esto es el Todopoderoso. Los asesinos no pueden matar al alma, pero sí pueden matar el cuerpo. Pero hay que aprender a temer a aquel que mata al cuerpo y al alma. Y ese que mata al alma y el cuerpo es el Poderoso cuando nosotros pecamos. Dijo el Señor en Romanos 6.23 y en el libro del profeta Ezequiel. Todas las almas son mías. 6.23 de Romanos. Todas las almas son mías. El alma del Padre y el alma del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. Y si nosotros entonces encontramos en el libro de Romanos 6.23... podemos considerar que realmente nuestras vidas están en sus manos. Voy a invitarlos a que abramos Romanos 6.23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Elohim es vida eterna en Yeshua, el Mesías, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Elohim es vida y paz. Entonces en él dice que la paga del pecado es la muerte. El único que castiga el pecado es el Poderoso. Y él describe en el libro de Ezequiel 18, versículo 4. Describe de esta manera. Leamos, por favor. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Dice que tanto el alma del Padre como el alma del Hijo le pertenece. Así que el alma, dice, he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Aprender no a tener miedo es algo muy complicado. El miedo es una cosa increíble. El miedo es una cosa que no podemos a veces controlar. El saber que vamos a morir es algo muy feo. El tener miedo a la muerte es algo muy espantoso. Pero aquellos que hemos podido entender que hay que poder entender, hacerle entender a nuestra mente que no hay que temer. Si nosotros pusiésemos atención en la cantidad de videos, como en el caso de los videos que están en YouTube, podemos encontrarlos todavía, diciendo que desde el año del 2010, iban a ser, en el año 2009 los pusieron, que en el año 2010 destruían Estados Unidos, que ya estaban unas cajas para muchos muertos, que ya había que el ejército iba a matar a la gente, y la gente tuvo miedo, en diferentes partes del mundo tuvieron miedo, que iban a poner un chip a la gente en los brazos, y que estaban mencionando que todo niño que nazca va a tener el chip, y que el dólar es parte de la moneda, y que la moneda a nivel mundial, y se especulan tantas cosas, que si nosotros ponemos atención, la misma gente de los que le llaman Illuminati, o la misma gente que tiene este poder político, son las cosas que hacen para que metan miedo a la gente. Pero no es cuestión de voltear y esperar algo catastrófico. Lo que necesitamos entender es que realmente nosotros le estamos entregando todo nuestro poder, toda nuestra riqueza. No es posible que una persona pueda ganar 6,000 pesos, voy a poner un número en mi país, 6,000 pesos a la quincena, y que se gaste 3,500 en un centro comercial. No es posible. No debería de ser así. ¿Cómo es posible que se gaste uno tanto dinero y las familias, no una, sino no 100 o 1,000 de personas, entran a ese mismo lugar y dejan todo su dinero en esos lugares? No puede ser posible que la gente no lo perciba, no lo entienda, no lo quiera entender, que realmente no deberíamos estar esperando un nuevo orden mundial. El orden mundial está desde hace mucho, y ese orden mundial que supuestamente tememos está entre nosotros, y por eso nosotros cada día vemos pobreza. No es como en el año de 1980, no es como en el 90, que nosotros teníamos toda la libertad de poder ganar el dinero que quisiéramos, teníamos forma de poder comprar comida, y si era posible para muchos de nosotros carne todos los días, o carne cada tercer día. Para nosotros no había ninguna dificultad, y hoy en día es muy difícil incluso poder decir voy a comprar carne ahora y la otra semana compraré carne. No, para muchos no es así. Para mucha gente dejar de comerla, ha tenido que dejarla de comer no porque no le guste, ha tenido que dejar de comer por falta de dinero. Pero si nosotros entonces empezamos a meditar en estas cosas, podemos entender que realmente lo que debemos de preocuparnos, como dice el libro de Mateo, no temas a aquel que mata el cuerpo, pues al alma no puede matar. Teme antes a aquel que mata el cuerpo y al alma y lo echa en el sepulcro. Eso es lo que tenemos que aprender. Hay que aprender a que, perdón, no se ha echado a ese Gehenna o lago de fuego. Si nosotros entonces empezamos a observar, claramente nos está describiendo que hay que tener confianza, no hay que tener temor, más el que perseverar hasta el fin, será salvo. Tal vez a muchos de nosotros nos vamos a morir antes de que llegue un tiempo complicado, un tiempo difícil. Para mucha gente no tendremos la oportunidad de ver todas esas cosas. Para muchos, como antes, mucha gente ha muerto y mucha gente se murió con el miedo. En 1974, 78, no mal recuerdo, la Iglesia de Dios, no me acuerdo qué iglesia fue, no sé si fue la Adventista también, muchas de ellas han profetizado que vendrían tantas, que el Mesías vendría y que viene, y que si no es un grupo es otro, gente que ha vendido sus casas y que ha vendido sus propiedades para dárselo a un tipo de gente oportunista, y al final vendieron sus casas, se quedaron sin las casas, se quedaron sin sus bienes, y no les sirvió de nada. Para muchos, como dice mi hermano Jaime, Yeshua tuvo miedo, sí, claro que tuvo temor, tanto que describe que cuando oraba, y le quedó un sudor como si fuera sangre, y le decía el Mashiach, al Padre Eterno, si es posible que pase este vaso de mí, pero que no sea hecho conforme a mi voluntad, sino conforme a la tuya. Encomendarse es algo muy bueno, que es algo que muchas veces nosotros no tenemos confianza. En el momento de la muerte, en el momento del saber que vamos a morir, o en el momento que somos afligidos y que vemos a nuestra familia en esa aflicción, si no aprendemos a educar a nuestra familia y no aprendemos a hacerle entender que este momento y en este tiempo y en esta vida, nuestros padres murieron, nuestros abuelos murieron, nuestros antepasados han muerto, nadie se ha quedado, todos tendremos que aprender de la muerte y todos tendremos que sufrir la muerte. Enseñarle a todos aquellos que han muerto, a nuestros hijos, enseñarles acerca de algo que es tan natural, que todos tendremos que morir, pero hay que saberles platicar, hay que saberles hacer entender hoy en día que nosotros no moriremos si guardamos sus mandamientos. Tal vez moriremos, pero nos levantaremos con la esperanza de ser parte de este pueblo. Entonces, lo importante que hemos considerado es que ciertamente los eventos que se darán, como en el libro del profeta Joel o Zacarías, hablando acerca de una guerra, podemos contemplar que realmente la guerra se dará, y tenemos que tener nuestra confianza en el Poderoso. Por eso describe en el libro de Mateo 24 que leíamos, del verso 3 al versículo 8. Vemos que realmente describe: respondiendo Yeshua les dijo, mirad que nadie os engañe. Punto primero, que nadie te engañe. Hoy en día escuchamos una multitud de gente que hay, aquí hay un gran enseñador, que aquí enseñan bien la palabra del Poderoso, que aquí andan haciendo milagros, prodigios. Dice primer punto, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mashiach, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y de rumores de guerras, mirad que nadie os turbéis, porque es menester que todo acontezca, mas aún no es el fin. Eso está explicándolo, no es el fin. Y hace la expresión de que tendremos que vivir y entender esto, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestilencias, hambres, terremotos por los lugares, no en Israel, por los lugares, y todas estas cosas, principio de dolores. Nos queda claro que en estos tiempos ha habido terremotos que no ha habido en los siglos pasados, terremotos como en el caso de Chile, como en el mar Atlántico, como en Japón, en México, en diferentes partes del mundo, ha acontecido terremotos que para los que hemos sabido que es un temblor y un terremoto, un temblor te mueve la tierra, pero un terremoto te sacude la casa. Y podemos escuchar dos casas de concreto que chocan entre sí, porque el movimiento es tan fuerte que los choques son de tronar los muros de concreto. Entonces vemos la diferencia entre un temblor y un terremoto, para aquellos que lo hemos podido vivir, y hemos podido estar 2 minutos en un terremoto, no es nada grato. La tierra se mueve, los cables se mueven, los camiones se mueven, y los sacude de un lado para otro, y para los que hemos podido vivir esto, es algo que es muy fuerte. Entonces describe nuestro maestro, que nadie os engañe. Sabemos que todas estas cosas en nuestros tiempos están pasando, sabemos que Mashiach viene, pero lo más fuerte es lo que dice adelante, porque eso es lo que tenemos que tener confianza. Acordémonos que los falsos profetas enseñan no nada más cosas de la Escritura, también enseñan acerca de eventos que van a suceder y que no están pasando, como el temer acerca de que si van a matar a una multitud de gente, pues la van a matar si ellos quieren. Vamos a entender que si van a hacer un virus, y si ellos hacen un virus, de tal manera que el virus, si te inyectas o no te inyectas contra semejante virus, si te inyectas es para que no te mueras, para que no te afecte. Ahora, si te inyectas y te perjudica, entonces te están trabajando la mente, porque unos te dicen sí, inyéctate, y otros te dicen no te inyectes. Entonces, sea de una manera u otra, no hay que temer. No temas a aquel que mata al cuerpo, pues al alma no puede matar. ¿En qué nos tenemos que preocupar entonces? Pregunta a los que estamos aquí, ¿en qué nos tenemos que preocupar? No temas a aquel que mata al cuerpo, pues al alma no puede matar. Teme antes a aquel que mata al cuerpo y el alma, y es echado en el Gehenna. ¿Qué es lo que tenemos que preocuparnos? ¿De qué tenemos que preocuparnos? ¿De qué tenemos que meditar acerca de esto? Pues guardar los mandamientos, obedecer los mandamientos, aprender que por medio de esto podremos obtener la vida. Entonces, capítulo 24, el versículo 7 y 8 describen, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá pestilencias, hambre y terremotos por los lugares. Todas estas cosas son principio de dolores. Entonces, cuando decimos que son principios de dolores, ¿qué viene después, mis hermanos? Si esto es principio de dolores, ¿después qué vendrá? La pregunta es, si son principios de dolores, ¿qué vendrá después? ¿Será menos grave o se incrementará la gravedad de las cosas? Pregunto a los que estamos acá. Mi hermano Howard describe estos. En estos acontecimientos que están sucediendo de tanta maldad, es recomendable ir al campo. Mi hermano, yo también lo he pensado, y muchas veces lo he pensado, y muchas veces es una pregunta que me la estoy haciendo muchísimos años. Y no dejaba de pensar, porque yo siempre he tenido temor de no enseñar bien a mis hermanos. y siempre el temor está en mí porque tengo que, la responsabilidad de transmitirle a mis hermanos qué tenemos que hacer. Y mi mente no deja de estar pensando en todo momento y en todo instante qué tengo que hacer. Pero he entendido que si tú te vas al campo, el otro día platicábamos con mi hermana Luz, algunos hermanos se van al campo para vivir más tranquilos y llega gente de guerrillas o llega gente de otros lugares o llega gente de otras partes y te roban. Aquí en México, en Michoacán, la gente que vive del narcotráfico va y le dice, me gusta tu casa, la quiero poseer. Llegan grupos como grupos que hay aquí en nuestros países y llegan y les quitan sus casas y los dejan en la calle. Si no se la dan, matan a la familia completa y se posesionan de la casa. Hubo un hombre que el otro día despidió a sus siervos, despidió a toda la gente que tenía a su trabajo, sirvientes y todo, era solo, no tenía esposa ni hijos, porque sabía que le iban a quitar su casa, ¿vale? Sacó a toda familia, agarró armamento y se puso a pelear con ellos. Y empezó a pelear con ellos. Parece que mató como a 7 y le aventaron granadas. Al final de cuentas lo mataron. Si nosotros vemos el hecho acerca de la gente que vive en el campo y la gente que vive en nuestros lugares, a veces, como dicen algunas personas, al final de cuentas la gente que está a tu alrededor a veces te protege, porque realmente no se van a meter tan fácil entre las calles y hacer este tipo de cosas. Lo que debemos de hacer es encomendarnos al Padre y pedirle al Padre que nos guíe a toda buena obra, a toda buena acción. Pero vamos a entender que muchos de nosotros no guardamos todavía los mandamientos tan básicos que son el Shabbat. Y nos vale, no nos importa hacer la voluntad del Padre. ¿De qué me servirá el refugiarme en ir a un lugar, a otro, cuando en realidad nuestra confianza no estuvo en Él? No guardamos sus mandamientos. Así podamos huir. Volvemos a repetir. Hay que aprender a no temer a los hombres que matan al cuerpo. Hay que aprender a temerle a aquel que es al Padre, que puede matar al cuerpo y al alma echarlo en el Gehenna. Tengamos en mente que realmente somos un pueblo que se tiene que preparar. Se tiene que preparar para poder combatir todas estas cosas, pero tiene que ser en inteligencia, en sabiduría. Tiene que aprender uno a no tener miedo. Capítulo 24, leímos el versículo 7 y 8 por último. Vamos a leer el versículo 8 porque dice, son principios de dolores. Del verso 8 hasta el versículo 14, te está describiendo exactamente lo que va a tener que entender el que cree Mashiach. Y hay que saberlo por qué. Pero una persona que no guarda sus mandamientos y que no está haciendo su voluntad, no tendrá que sufrir de ninguna persecución. Capítulo 24, versículo 8 hasta el versículo 14, por favor. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, cuando nosotros observamos este tipo de versículos, nos hace entender que son principios de dolores para nosotros temer y tener miedo. ¿Y qué debemos de hacer? Es mucho el temor. Pero describe la escritura que entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. Hay que aprender, como dice aquí, estamos encontrando momentos y podemos encontrar tiempos difíciles. Ciertamente nos dice, estos son principios de dolores. para la mucha gente de aquel tiempo, en esos momentos, se va a incrementar, se incrementará todo esto. Entonces lo que tenemos que afirmar nosotros es afirmar lo que hemos aprendido, enseñarle a nuestros seres queridos a no amar esta vida. Hoy en día hay mucha gente que se está preparando y quiere seguirse preparando para tener mejor una vida. ¿Se imaginan toda esa gente que se está haciendo de riquezas, de bonitas casas y todo eso, que es vanidad, de bonitos carros, el día de mañana que se los quieran quitar? ¿Se imaginan dónde está su confianza? Su confianza no está en el poderoso. ¿Sí, mi hermano Adolfo? Yo le contesté aquí mal a mi hermano Hauger. Respecto a lo que estamos leyendo, esto se refería a los que estaban, de que tenían que huir a los campos, se refería a los que estaban en ese momento ahí, a los discípulos, ¿no? Sí, es un tiempo diferente. Okay, nomás que sí estaba viendo los tiempos, porque ya estaba viendo los tiempos y aquí se basa un tiempo que ya pasó, pero también hay cosas que se siguen cumpliendo, ¿verdad? Sí, hay que considerar que Mateo 24 está haciendo tres preguntas en una. Mateo 24, versículo 3 dice así: asentándose él en el monte de las Olivas, se llegaron los discípulos aparte diciendo: dinos. La pregunta es, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Las cosas son, versículo 24:1. Salido Yeshua iba hacia del templo y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Está hablando del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? Lo del templo. De cierto os digo que no será dejada piedra sobre piedra que no sea destruida. Esa sería la destrucción de Jerusalén y del templo, por lógica. Entonces los discípulos, cuando oyen que iba a ser destruido el templo, y no fue aquí donde se lo dijo, se lo profetizó antes en el versículo capítulo 23 de Mateo, atrasito, versículo 38 y 39. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo, versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollos debajo de sus alas? Y no quisiste, y aquí vuestra casa os será dejada desierta. Jerusalén tendría que ser destruida completamente. Porque os digo que ahora, desde ahora no me veréis, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, ¿se dejaría de ver al Mashiach? Cuando se vuelva a mencionar por parte del judaísmo, bendito el que viene en el nombre del Señor, ellos mismos dirán, tendrán que decir: y no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y cuando nosotros citamos esas palabras, hoy en día hay judíos diciendo en la tierra, Baruch haba b'shen Adonai. Cuando un judío cita estas palabras, tal vez no lo entiende, tal vez no lo percibe, pero está citando las palabras que dijo Mashiach: Baruch haba b'shen Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces Yeshua, cuando estaba con sus discípulos en el templo, le dicen, salido Yeshua íbase del templo y llegáronse sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo les dijo, ¿veis todo esto? Sí, lo estaban viendo. Es cierto, cierto os digo, que no será dejada piedra sobre piedra que no sea destruida. Asentándose en el monte de las Olivas, se llegaron los discípulos aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Estaban espantados con lo que le dijo. Ellos sabían que el templo era lo más grande que tenía Israel en el territorio, el gran templo que se había hecho desde los tiempos de Salomón y que había sido destruido y nuevamente lo volvieron a reconstruir en el tiempo de Zorobabel y de Yeshua, el sacerdote descendiente de Sadoc. Cuando les cita acerca de los escritos que tendría que ser destruido, preguntan: dinos cuándo serán estas cosas. Primera pregunta en la que está la misma pregunta: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Tres conceptos diferentes en una pregunta. Una, la destrucción del templo, las cosas que tendrían que venir antes de su venida y el fin del mundo. Eso lo encontramos en el capítulo 24 y el capítulo 25. Encontramos la respuesta de Mashiach. Cuando nosotros hablamos de la destrucción del templo, entonces nosotros por eso citamos de un verso a un verso, porque el capítulo 24, verso 15, no tiene nada que ver con el 14, porque dice: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a los gentiles, y entonces vendrá el fin. Está hablando del último tiempo, cuando llega Mashiach. Entonces el verso 15 ya está hablando de otra cosa. Cuando vieres la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel el profeta, el que esté en el lugar santo, el que lee, entienda. Entonces está hablando acerca de la destrucción del templo y de la ciudad amada. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces no quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os será dejada desierta. Para la gente que vivía en Jerusalén, no les quedaba otra, los creyentes en Mashiach, porque los que no creyeron en Mashiach se quedaron en la ciudad. La respuesta acerca de qué tenían que hacer los discípulos y qué tenía que hacer la gente que se encontraba en Jerusalén, tendrían que tener como advertencia acerca de la destrucción y tenían que estar apercibidos a esa destrucción. Entonces los que estén en Judea, no dice los que están en Colombia, no dice los que estamos en México, está señalando el lugar. Es muy diferente cuando dice Judea a como dice el verso 14, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio. El mundo no está hablando del mundo, pero dice el mundo, que es un mundo diferente en el griego, que no voy a explicar ahorita porque si no me voy a salir, por testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Esto es para las naciones, el verso 14, el versículo 16 es para Judea. Hasta ahí me voy dando a entender, mis hermanos. El versículo 15 y 16 está hablando de Jerusalén. Los versículos anteriores está hablando de todas las naciones. El capítulo anterior es para advertencia de las naciones. Y la advertencia del capítulo 24, verso 15 en adelante, ahorita veremos hasta dónde termina, es para la descendencia de Judá. Entonces, ¿sí me di a entender, mis hermanos? Pregunto. Mi hermano Jaime, a los que estamos acá. Y a mi hermano Douglas, mi hermano Eliezer, José Luis, a todos mis hermanos. ¿Me estoy dando a entender? Mi hermano Luis y a todos, mi hermano Iván. Entonces, cuando observamos, describe: entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y sobre los que el terrado no desciendan a tomar a su casa, el que en el campo no vuelva atrás a tomar vestidos. Ay de las preñadas y de las que crían en aquellos días, orad porque vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Esto es para Judea. Todo esto es para Judea. ¿Cuál es la advertencia? Aquí no encontramos la advertencia. La advertencia la encontramos en el libro de Lucas. En el libro de Lucas nos describe qué tenían que hacer, en qué momento tendrían que salir huyendo, cuando vieran qué, porque nada más dice ahí, el que esté sobre el terrado, no descienda a tomar algo de su casa, no dice nada, nada más dice que corra. Pero el capítulo 21 del libro de Lucas, en su versículo 20 hasta el versículo 25, está hablando de la misma relación que Mateo 24, 15 y 16. Leámoslo, por favor. Del 20 al 25. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejército, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos son días de tribulación, para que se cumpla todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, e ira sobre este pueblo, y caerá a filo, de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y a Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Perdón, mi hermano, te interrumpí, pero hasta aquí ahorita. Entonces Jerusalén sería llevada cautiva a todas las naciones. Eso es lo que está describiendo. Cuando vieran a Jerusalén rodeada de ejércitos, a ver que su destrucción ha llegado. Entonces nosotros sabemos que la destrucción ya pasó. Quiere decir que Mateo 24, verso 15 en adelante, hasta el versículo que leímos, hasta el verso 20, ya se cumplió. La diferencia es cómo saber dividir el tiempo y la distancia. Eso ya pasó. Hay cosas que aquí no han pasado. En este caso nosotros ya tenemos la advertencia. Estos son principios de dolores. Ya lo estamos viendo, los principios de dolores. Lo que viene será más fuerte. Pero para aquellos que estamos pensando salvar la vida, la vamos a perder. Y el que pierda su vida por causa del maestro la hallará. Tenemos que aprender a entender cuál es la diferencia. Entonces dice mi hermano Howard, el fin está próximo. Sí, claro que sí. Pero para muchos de nosotros no hacemos la diferencia. No importa que venga el fin o no venga el fin, simplemente si no hay fin y supiéramos que todas siguen unos 100 años adelante, de todos modos, cuando una persona sepa que venga o no venga, cuando no tiene la disposición de obedecer al Poderoso, no va a hacer su voluntad. ¿Cómo le cuesta trabajo entender a la gente guardar Shabbat? De esa misma manera, a la gente le está costando, sepan que viene o que no viene, no harán la diferencia. Entonces, con respecto a esto, mi hermano, es regresando, Mateo 24, versículo 8, estos son principios de dolores, capítulo 24, verso 8 en adelante. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros y unos a otros los aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se respirará. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. No habla del fin del tiempo, está hablando de nuestra vida. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Será predicado entonces este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Nosotros hemos escuchado un evangelio, yo por eso, muchos tal vez no lo saben, por eso yo me introduje al internet. Yo escuchaba que toda la gente enseñaba un evangelio diferente que el que enseñábamos nosotros acá, y por más que buscaba, nadie encontraba que enseñara el evangelio que se había enseñado desde hace miles de años atrás. Por primera vez, enseñando aquí, conocí a un grupo de personas. Si Elohim lo puso así, de pronto uno dijo, voy a poner una página, puso una página y gente llegó por la página de Miguel. Otra gente dijo, voy a poner una radio, y mucha gente está llegando por la radio. Tal vez la gente no está llegando directamente hasta nosotros. Muchos pastores y dirigentes están aprendiendo y están enseñando a otros. El punto es de que la radio se está transmitiendo hoy en día a nivel mundial. Y dice la escritura, será predicado. Antes no era predicado en todo el mundo. Dentro de poco se tendrá que levantar gentes en otras partes del mundo y tendrán que predicar el evangelio. No para salvación, nada más para testimonio. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. ¿Esto me hace feliz? Sí. Sí me hace feliz porque ahora sí entiendo que hay gente en diferentes partes del mundo que está conociendo el verdadero evangelio de Mashiach y del Poderoso, los cuales guardaron los antiguos, como en el caso de Enosh, Abel, Abraham, Isaac, Jacob, los que están descritos en el libro de la vida. De tal manera que en estos días se está viendo lo que dijo los profetas, que si me da felicidad, sí, pero también entiendo que lo que viene de aquí en adelante es más complicado, y será complicado para aquellos que están viviendo esto. Si muchos de nosotros queremos salvar nuestra vida y no entendemos el concepto que la vida de todos tendremos que morir, tendré que morir yo, mi esposa y mis hijos, tarde o temprano. Por eso es importante obedecer al Poderoso y tener vida, para poder alcanzar la vida. Y si alguien no percibe esto, entonces de nada servirá que nos estemos preocupando por los Illuminati. Si los Illuminati nos matan con una bacteria o con un virus y morimos muchos, bueno, pues vamos a tener que morir. Y si alguien nos viene y nos trae otra cosa y nos quiere matar con armas y nos mata con una pistola, con un hacha o con un sable, como mucha gente en la antigüedad ha muerto, o nos cuelgan y nos clavan como al Mashiach y morimos de una muerte dolorosa y tardía, tendremos que morir. Hay que conservar la fe. Hay que aprender a mantener la fe. Pero hay que desprendernos de esta carne. Y mientras no lo aprendamos y no lo entendamos, entonces para muchos de nosotros querer salvar la vida será de perdición, porque no hemos entendido el concepto de la enseñanza. No hay que temer al que mata el cuerpo, hay que temer a aquel que mata el cuerpo y el alma y lo echa en el Gehenna. No sé si hay alguna pregunta, y si no, concluimos aquí porque ya van a dar la 1:00 a.m, mis hermanos. ¿Me he dado a entender acerca de lo que traté de transmitir en esta noche, mis hermanos? No sé si me he dado a entender, mi hermano Douglas y mis demás hermanos. Y bueno, si no hay alguna pregunta ahorita, de todos modos posteriormente podríamos seguir checando el libro para que sigamos adelante de acuerdo a lo que hemos estado leyendo en el libro y posteriormente pues entremos al análisis de esto. Pues vamos a hacer entonces una oración, mis hermanos. Les agradezco a mis hermanos que están en la radio, que el Poderoso les bendiga y les guarde. Y si nos permite el Poderoso, nos vemos el día de mañana y que la paz de Elohim sea con todos ustedes, mis hermanos. Shalom. Hagamos una oración y despidámonos en esta noche dándole gracias al Poderoso. Hagamos oración, mis hermanos. Con mucho gusto, hermano. Padre Celestial, te damos gracias porque en este día tú nos has permitido conocerte un poco más a través de tu palabra, de tu enseñanza. Gracias, Padre Eterno, porque a pesar de las dificultades que se nos presentan cada día, tú eres fiel, Señor, y nos amas y nos bendices en todo momento y lugar. A pesar de nuestro pecado, de nuestra desobediencia, por lo cual te pedimos, te suplicamos, nos perdones y nos ayudes, Padre Eterno, como siempre lo haces, para seguir adelante, seguir conociéndote, que no nos apartemos nunca de ti, y que la palabra que recibimos, cada vez que aprendemos algo más de ti, la practiquemos todos los días con los seres que nos rodean. Te ruego, Padre Celestial, por los hermanos aquí presentes y estamos reunidos, por la hermana Carmenza. Tú conoces su condición, Padre Eterno, y te la dejamos en tus manos, así como todas nuestras necesidades. Sabemos que por tus llagas hemos sido sanos, y desde ya creemos que así es, que se haga todo conforme a tu voluntad. Gracias, Padre Eterno, te alabamos y te glorificamos. En el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén. Amén, mi hermano, que el Poderoso les bendiga y les guarde, y que tengan muy buena noche. Y a la gente que está en la radio, que el Poderoso les bendiga y les guarde. Y si permite el Poderoso, mañana nos volvemos a reunir para estudiar un momento más, mis hermanos. Que el Poderoso les bendiga y les guarde, y que pasen buena noche. Shalom, mis hermanos.